¿Les gustan las historias? A mis hijos les encantan las historias que les contamos mi esposa y yo. Y diario en la noche, mis hijos me dicen: papá, ¿nos cuentas una historia? Pero cuéntanos una bonita. O sea que me habrán querido decir, ¿verdad? A mí mi papá nunca me contó historias cuando era niño. ¿A ustedes? ¿Antes de irse a la cama a dormir? ¿Sí? Sí, sí cuentan historias así, pero historias así como la costumbre de se van a dormir y contarle una historia a los niños. Yo no tuve ese privilegio, así que ahora estoy tratando de aprender a hacerlo con mis hijos, ¿verdad? Y es fascinante, es muy animador. Mis hijos son mis fans número uno o mis críticos más brutales. Y me gusta que así sean, que tengan confianza. Bueno, hoy vamos a leer una de las historias más conocidas de la Biblia, la de Abel y Caín. La historia de Abel y Caín, ¿la han oído? Dices, yo nomás dije eso, Génesis 4. Dices, ah, ya sé de qué se trata. Ya sé cuál es la lección. Hay que no matar a nuestro hermano, ¿verdad? La enseñanza y el objetivo de esta lectura que vamos a tener es: Dios le enseña a su pueblo, a sus hijos, que la maldad es muy peligrosa, puede crecer muy rápido. Que para nosotros el pecado es como un juego, pero realmente es muy peligroso, porque es como un fuego que se sale de control y rápido llega a sus peores consecuencias. A través de esa historia, Dios nos va a enseñar cómo lo que al principio, que fue comerse una fruta, Adán y Eva, pareció que no dio grandes problemas, no dio peor, muchas consecuencias, en una generación terminó con un hermano matando a otro hermano. Y también nos va a enseñar a través de esta lección que Dios es el único que nos puede proteger y nos puede salvar de nosotros mismos, a través de los medios que Él ha provisto. ¿Ok? ¿Están listos? Génesis 4. El hombre se unió a Eva, su mujer, se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por esto Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra a la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, y la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Moisés escribió estas palabras a los israelitas en el desierto, cuando acababan de salir de Egipto. Les explico rápidamente la historia para que entiendan de qué se trata. Eso está súper fascinante. Se van a sorprender. Más de 4.000 años atrás, o sea, hace 4.000 años, en una ciudad que existía en Mesopotamia que se llamaba Ur, había un hombre que se llamaba Abraham. Y Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, quiero que te salgas de tu tierra a una tierra que yo te voy a mostrar, porque de ti voy a hacer una gran nación. Así que déjalo todo y sígueme. Y sin ninguna otra evidencia, Abraham lo hace. Y Abraham se dedicaba a ser pastor de ovejas. ¿Qué era? Pastor. Abraham se sale por fe, sin saber a dónde. Hasta que llega a una tierra y le dice a Dios: esta tierra que ves, esta es la tierra que te voy a dar. Y es la tierra que hoy se conoce, la tierra de Israel. Abraham le da a Dios un hijo en su vejez que se llamó Isaac. Y Isaac aprendió el oficio de su padre y también fue pastor. Isaac tuvo dos hijos. El menor de sus hijos se llamó Jacob. Y Dios le cambia el nombre a Jacob por el nombre de Israel. De ahí viene el nombre de Israel. Jacob, al igual que su padre y su abuelo, también fue pastor, y tuvo 12 hijos varones, y sus 12 hijos también fueron pastores. Y el número 11 de sus hijos se llamó José, Sus hermanos tenían envidia contra él y lo vendieron como esclavo. Y fue a parar a la tierra de Egipto como esclavo. 20 años estuvo esclavo José en Egipto hasta que Dios se acordó de él. Y de ser esclavo, de un día al día siguiente, era el hombre más importante en todo Egipto después del faraón. Y cuando llegó a estar ahí en ese lugar de influencia, perdonó a sus hermanos y los mandó traer con su padre, que eran pastores todos, y habló con el faraón y les dijo: dale un lugar a mi padre y a mis hermanos, porque todos son pastores, tales pastizales para que se queden ahí. Y les dieron, porque había una gran hambre en toda la tierra. Así que cuando ellos llegan ahí, adelante, cuando ellos llegan allí, pasen adelante. Bienvenidos. Hola, Rosy. Hola, Adrián, bienvenido. Tomen asiento. Cuando ellos llegan ahí, entonces se muere José y se muere el faraón que conocía a José, y empieza a ser faraón otro faraón que no conocía a José, y esclaviza a todos los israelitas en la tierra de Egipto. 430 años pasaron y como esclavos los israelitas en la tierra de Egipto. 430 años, los padres, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, generaciones enteras de esclavos. Se cansaron del sufrimiento, de ser oprimidos, y empezaron a aclamar al Dios que ellos conocían. El nombre de Dios para ellos era Yahweh. Algunas Biblias lo traducen como Jehová y otras como Yahvé. En hebreo sonaba Yahweh. Ellos sabían que ese era el nombre de su Dios. ¡Sálvanos, Yahweh! Porque sufrían mucho en Egipto como esclavos. Así que un día, uno de los israelitas esclavos es dejado en el río y la hija del faraón lo adopta como suyo. Y lo cría en el palacio real y tenía todo el potencial para ser un gran líder. Pero este hombre un día vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita esclavo y salió en su defensa y mata al egipcio. Y entonces se hizo aborrecible a los ojos del faraón y salió huyendo hacia el desierto. Y de ser un líder prominente, Moisés, se convierte ahora en pastor, lo mismo que Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos y todos ellos. Moisés ahora es un pastor. Pasa 40 años en el desierto como un pastor de ovejas. Y un día Dios le habla y dice: Moisés, quiero que regreses a Egipto. Y allí en Egipto yo voy a sacar a mi pueblo porque he oído su clamor y ya no quiero que sean esclavos. Moisés obedece y regresa a Egipto. Le dice a los egipcios: suelten al pueblo de Yahweh, porque si no los va a castigar. No le hacen caso. Dios manda muchas plagas y castigos a los egipcios, y la última de todos fue la muerte de los primogénitos. ¿Algunos de ustedes vieron la película esa? Entonces Dios le dice: se van a morir todos los primogénitos, pero si no quieren que se muera el primogénito, sacrifiquen un cordero en su lugar. ¿Que se muera el cordero o tu hijo? Tú decides. No, pues el cordero. Así que todos los israelitas que creían en Dios obedecieron y sacrificaron un cordero en lugar de su hijo primogénito, pero los egipcios no creían. Y ese día, dice la escritura, que hubo un gran clamor en toda la tierra de Egipto. Tanto que dijeron: váyanse, y les dieron todas sus riquezas a los israelitas y los echaron fuera de Egipto. Salen los israelitas, llegan al monte Sinaí con Moisés, al pie del monte donde Dios le habló. Y Dios le dice a Moisés: sube al monte. Sube Moisés al monte. Dios le da los 10 mandamientos y no solo eso. Le dice: quiero que escribas la historia para que toda esta bola de exesclavos sepan quién soy yo y quiénes son ellos. Y entiendan de qué se trata todo esto. Claro que sí, Señor. Y Moisés empieza a escribir la historia. Y esa historia es Génesis. Es el libro de Génesis. ¿Ahora entienden? Ahora tienen que ver lo que ellos estaban leyendo. ¿Por qué les dije todo esto? Porque a menos que entiendan todo lo que les acabo de decir, no hace sentido el pasaje. Van a ver por qué. Vuelvo entonces a Génesis capítulo 4. ¿Están conmigo ahí? El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Fíjense cómo traduce la Nueva Versión Internacional aquí, porque otras Biblias dice Adán conoció a Eva, porque la hombre en hebreo se dice Adán. Adán significa hombre. O sea, los hebreos oían la palabra Adán y ¿saben qué entendían? Hombre. Génesis 1 dice que Dios hizo al hombre. En Génesis capítulo 2 dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. ¿Saben cómo se dice tierra en hebreo? Adamá. Adamá. ¿Y cómo le puso al hombre? Adán, porque en hebreo es Adán. O sea que el hombre se llamaba hombre de tierra. Esto es lo que se llamaba Adán. ¿Cuál va a ser su nombre? Hombre de tierra. Y Eva en hebreo significa vida. Entonces, Dios crea al hombre de tierra y le trae su esposa, pero nunca le puso nombre. Sino hasta cuando Dios crea el árbol y le dice, no coman de este árbol, porque si comen de este árbol, van a morir. Pecan, dicen, híjole, qué vergüenza. Y entonces hacen unos delantales de hojas de higueras, Adán los cose y se los pone encima. Y ya que se los pone, se quiere esconder de Dios con eso. Y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Es que me escondí porque tuve vergüenza y miedo. Ah, ¿sí? Y Adán quiso arreglar su problema con Dios cubriéndose con plantas. Pero Dios dice no. Y Dios sacrifica animales inocentes y los cubre a él y a Eva con pieles. ¿Qué animal creen ustedes que los israelitas pensaron que fue el que Dios sacrificó? Obviamente, cordero. ¿Por qué? Porque ellos eran ¿qué? ¿Qué oficio tenían históricamente? Pastores. ¿Qué cuidan los pastores? ¿Qué hicieron la última noche en Egipto? ¿Sacrificaron qué? Un cordero. Un cordero le salvó la vida a su hijo, ¿verdad? Y algunos hasta conocían la historia de Abraham, el padre de la nación, que un día Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y justo antes de sacrificarlo, Dios le dice, espérate tantito, no se va a morir tu hijo, se va a morir un cordero que tengo a ira. Voltea, y allí estaba un carnero, que es un cordero macho. Y entonces, inmediatamente cuando los israelitas leyeron que Dios cubrió a Adán y Eva con pieles de animales, ellos pensaron en qué animal, un cordero. Entonces, cuando Dios los viste de telas de animales, Adán dice en Génesis 3.22, dice Adán, desde ahora vas a ser Eva. Y ahí es cuando le pone el nombre, que significa vida. O sea, el nombre que Adán le puso a su esposa era una expresión de fe. Porque Dios había dicho, si comen de la fruta, se van a morir. Pero luego viene Dios y dice, ¿comieron de la fruta? Sí, les dije. Y entonces, Dios se va sobre la serpiente, primero le dice, por haber traído esto, un descendiente de esta mujer te va a dar una herida mortal y tú le vas a dar una herida temporal. Y cuando oye la mujer y Adán que Dios les iba a dar un descendiente que le iba a partir el queso a la víbora, o sea, al diablo, entonces ellos dicen, o sea que no nos vamos a morir, nos va a dar chance de tener hijos. Y entonces Adán le cree a Dios. Y dice, ¿sabes qué? Te voy a cambiar el nombre, ya no te vas a llamar vieja. Bueno, mujer, le dice, te vas a llamar vida. Te vas a llamar vida. Eso significa Eva, vida. El nombre que Adán le puso a Eva significaba fe. ¿Sí me explico? No nos vamos a morir, vamos a tener vida. Y creen. Y entonces, Génesis 4:1, el hombre se unió a su mujer vida y ella concibió, ¿concibió qué? Concibió vida. Y dio a luz a Caín. Caín en hebreo significa adquirido de Dios. O dicho en otras palabras, regalo de Dios. ¿Qué pensó Eva que era Caín? Un regalo de Dios. Eva era creyente en Dios, ahora otra vez. Porque la palabra que dice allí, Dios, con la ayuda del Señor, ven que algunas Biblias dice Señor, decían, ¿verdad? Y otras dicen Jehová y otras dicen Yahvé. Es el nombre personal de Dios. Acuérdense que hay nombre general y nombre personal. ¿Saben la diferencia? Por ejemplo, ella es mujer, nombre general, nombre común, ¿correcto? Mujer, nombre propio, María. ¿María qué? Gallardo, ¿correcto? Ese es su nombre personal. El nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento era Yahweh. Y el nombre general era Elohim. 22 veces se menciona el nombre Yahweh en los primeros 3 capítulos de Génesis. Estamos en el cuarto aquí. Y todas las veces que se usa el nombre Yahweh, nunca lo usan ni Adán, ni Eva, ni la serpiente. Todas las veces lo usa Moisés como narrador. Moisés, el que narra esa historia, dice Yahweh, o sea, el Dios de los israelitas, nuestro Dios. Pero cuando hablan Adán y Eva, siempre usan Elohim, Dios nomás. ¿Entienden? Pero esta es la primera vez que ellos van a usar el nombre Yahweh. O sea, lo que están diciendo es, imagínate, tú eres israelita, saliste de Egipto, tu Dios se llama Yahweh, y aquí entonces empiezas a oír la historia que dice que después de haber fallado a Dios, Eva tiene un hijo, le pone regalo, porque con la ayuda de Yahweh he tenido un hijo varón. Y cuando ellos oyen eso dicen, ¡el Dios de nosotros! O sea, que está... También creí, o sea que somos del mismo equipo. Yo pensé que con Abraham empezaba esta historia, pero no. Empieza más atrás. con Eva. O sea que somos de los mismos. La primera lección que quiero darles aquí es, todos necesitamos oportunidades, ¿no es cierto? Todos nos equivocamos, pero Dios es un Dios de oportunidades. Adán y Eva fallaron, pero Dios les dio una segunda oportunidad. Y ellos la aprovecharon. Ellos hubieran podido haber dicho, no, pues este se va a llamar como su papá, porque mira, bien fuertote, bien, nosotros somos bien listos. Es el producto de nuestro amor. Pero ellos eran ahora creyentes, tenían una relación personal con Dios. Y dijeron, este niño no es el producto de nuestro esfuerzo, es una bendición de Dios. ¿A quién le dieron el crédito? La gente que se convierte, que conoce a Dios, ¿a quién le da el crédito? Pero los otros no, los otros dicen, yo soy bien, listo, para eso es trabajo duro. Pero los que tienen una relación personal con Dios dicen, esto es gracias a Dios, y le dan el crédito a Él. Y así ellos fueron. Entonces cuando llegamos al versículo 2, dice, después dio a luz a Abel. ¿Y qué dice la siguiente palabra? ¿Qué era Abel? ¿Por qué no dice hijo? Tuvieron un segundo hijo, sino dice, tuvieron a Abel, que era, y lo presenta como hermano de Caín, no como hijo de Eva, como el primero. ¿Se dan cuenta del cambio? La palabra hermano, bo en hebreo, se menciona 8 veces en el capítulo 4 de Génesis. O sea, es muy claro, Moisés quiere recalcar la relación entre ellos dos. Quiere recalcar la relación entre hermanos, no la relación padres-hijos, ¿correcto? Lo presenta como hermano. Abel significa respiro, aliento. O sea, lo que está diciendo es, y entonces ellos trajeron aliento para Caín. Eso es lo que está leyendo el israelita. Dios le dio un aliento que es su hermano. ¿Qué era? ¿Cuál era la idea de los padres de Abel para con su hermano? Un aliento. Pero cuando conocemos la historia sabemos que al final, en lugar de que Caín recibiera el aliento de su hermano, le quitó el aliento. Entonces dice, Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. ¿Abel a qué se dedicó? ¿Y cómo se llaman esos? ¿Cómo se le llama? ¡Pastores! ¡Ah! ¿Y tú eres israelita? ¿Y qué eran los israelitas? ¿Y qué fueron sus padres? ¿Y sus antepasados? O sea que cuando ellos dicen, Abel, ¿qué oficio agarró? O sea que este compa es de los nuestros. Somos de los mismos. ¿Se dan cuenta el mensaje? ¿Qué hacen los pastores? ¿Cuidan qué? Ovejas. No solo las cuidan, sino que las reproducen, ¿verdad? ¿Para qué servían las ovejas? ¡Ah! Las ovejas nos reconciliaban con Dios. ¿Se acuerdan desde el principio? ¿Qué mató Dios para cubrir a Adán y Eva? Ovejas. Abel dijo, yo quiero trabajar en algo que va a multiplicar lo que se necesita para que los hombres se reconcilien con Dios. Dicho en otras, Jesús dijo en Mateo, en Lucas 11, Jesús dijo que Abel en sus días era un profeta. ¿Cómo que un profeta si nomás estaban Abel y Caín? No. En este versículo se nos dice, entre dos frases, que ellos crecieron y agarraron un oficio. ¿Correcto? No fueron los únicos hijos que tuvieron Adán y Eva. Hubo muchos más, se implica. Así que él, Abel, fue profeta de su tiempo, según Lucas capítulo 11. Lo dijo Jesús. Jesús creía en la existencia, que fue real, la historia de Abel y Caín. Y entonces,